Gracias por venir. Yo soy Conde Gavascoy, soy el presidente de la Organización de los Medios Sociales de Huesca y hago simplemente de anfitrión y de presentaros a Goyener, a Santiago Ochoa de Libre, que es el director de la cooperativa, y Alberto Ugarte, que es un miembro de, que dirige el Departamento de Comunicación. Os hemos convocado porque creemos que hay que reflejar o hay que dar a conocer ante la sociedad en general cuál es la situación real del mercado eléctrico y cómo otra forma, tanto de generar como de consumir, es posible, que son los valores que en principio creemos que tiene Goyener, a la cual hemos apoyado desde el principio. Y sin más, paso ya la palabra a Santi. Gracias por venir. El objetivo de la rueda de prensa es daros a conocer, por un lado, qué es lo que está ocurriendo hoy día con las novedades o las modificaciones en el actual modelo tarifario eléctrico, que está afectando a cerca de, pues bueno, de unos 22, 25 millones de suministros en todo el estado. Y a raíz de ello, o en este marco, también presentaros Goyener como cooperativa energética y cómo entendemos que puede ser una alternativa para muchos hogares hoy día. Bien, Goyener somos una cooperativa energética ciudadana sin ánimo de lucro. Esto es muy importante. Hemos decidido utilizar una razón jurídica cooperativa porque queremos una colaboración. Estamos orientados a servicios o al mundo de la energía y en particular ahora al mundo de la electricidad. Es ciudadana, la conformamos principalmente ciudadanos. Aquí no existen empresas que estén, digamos, fiscalizando nuestra actividad. Somos la gente de la calle la que hemos decidido que tenemos que tomar las riendas de lo que está ocurriendo con la energía. Y sin ánimo de lucro, porque no queremos lucrarnos con un bien básico como es el de la energía, sino que, siendo una actividad rentable, queremos que los beneficios reviertan de nuevo en actividad dentro del propio territorio. Principalmente nuestra actividad en este momento es comercializar electricidad de origen 100% renovable, y lo estamos haciendo en un escenario que podemos calificar como mínimo de revuelto, con grandes incertidumbres, con mucha confusión, con un nuevo sistema tarifario. Y entre otros objetivos de la cooperativa, se trata de informar de lo que está ocurriendo con este aspecto. En ese sentido, pues gracias a la ECA, pues bueno, pues estamos pudiendo realizar este tipo de colaboraciones y poder también informar, porque es nuestro objetivo, ser transparentes. ¿Qué es lo que está ocurriendo con la tarifa? Básicamente, eléctrica. Ha existido desde el año 2009 lo que se denominaba una subasta eléctrica trimestral por la cual ha hecho que la tarifa eléctrica haya aumentado de media un 11% en nuestras casas. Ese aumento no tiene ningún criterio relacionado con la energía, es meramente financiero, como una especie de cobertura de riesgo seguro. Por lo tanto, en nuestras casas hemos experimentado una subida paulatina, progresiva, entre otras cosas por un mal funcionamiento de los sistemas de fijación de precios en el mercado. Esto se rompe en diciembre de 2013 con la existencia de una subasta atípica que el Estado decide intervenir en un mercado supuestamente liberalizado. El Estado interviene de tal manera que un aumento que iba a suponer en las familias de, pues se esperaba de hasta un 13% de su factura de la electricidad de diciembre de 2013 a enero de 2014, era un aumento que el gobierno consideró inaceptable y decide intervenir y fijar un precio. Por lo tanto, estamos en un estado intervencionista y la práctica es que luego el mercado ha fijado un precio, ahí tenéis los datos, que inicialmente esta cobertura de riesgo llegó a plantear que fueran 68 euros. El Estado intervino, lo bajó a 48, y la realidad y la práctica es que está saliendo a 26, y ha salido a 26 porque las energías renovables han bajado el precio en el mercado durante este primer trimestre, cosa que se dice muy poco en los medios normalmente. Entonces, esta situación ha llevado a que el Estado haya decidido suspender esta subasta trimestral de carácter financiero y que las nuevas tarifas sigan una nueva metodología. Pero estas nuevas tarifas siguen manteniendo viejos problemas. Por ello, lo que hemos elaborado es un pequeño flujo de decisiones para saber qué es lo que está ocurriendo. Hoy día, en una casa puedes tener contratado tu luz con una, lo que se denomina con una comercializadora de referencia. Hoy día son 5 grandes empresas que se van a aumentar a 3 más. Si no tienes el contrato con una de estas empresas, pues en principio la nueva situación no te va a afectar, porque tienes un contrato con una empresa la cual te va a dar un precio y se acabó, no tiene ningún problema. En ese punto estaría Goyena, por ejemplo. Pero si estás con una comercializadora de referencia, se monta un guinigay impresionante. ¿Por qué? Por un lado, podemos decir, pues qué bien, debido a esta bajada de precios del primer trimestre, les van a devolver un dinero a gente que tenía contratado con estas empresas. Pero es una medida transitoria y muy temporal. Ahora lo que va a ocurrir es que, por un lado, te van a decir si te interesa un tipo de tarifa que se llama la PVPC, que ya solo con los nombres nos liamos todos, y si no estoy de acuerdo, pues lo que me van a ofrecer es una tarifa fija para todo un año, con unas condiciones de permanencia y de penalización si me quiero cambiar de empresa. Por lo tanto, ya empezamos ya también con otro encarecimiento por parte de las grandes empresas, provocado por la actual política. Pero si me interesa el nuevo modelo de tarifas que está propugnando el gobierno, resulta que tampoco sirve de nada, porque va a hacer falta que tengas un contador inteligente. Pero estos contadores inteligentes hoy día, estamos hablando que a lo mejor muy poquitos, de los 20 y pico millones que he conectado, de los que están instalados, solo 1 millón están realmente conectados a la distribuidora. Por lo tanto, da igual cómo hagas tú tu consumo en casa, no sabes, ya puedes poner la lavadora a las 3 de la mañana, a las 12 de la tarde, te van a cobrar en función de unas estadísticas. Por lo tanto, los usuarios estamos que no sabemos qué hacer. Y aunque nos dijeran que nuestro contador es tan inteligente como dicen y sabemos lo que está consumiendo cada hora, lo que va a estar pasando es que tampoco tenemos acceso a esa información. Y si no tengo acceso a la información, no puedo decidir en qué hora del día enchufar los electrodomésticos, cuándo es más barato o cuándo es más caro para no hacerlo. Por lo tanto, estamos en un escenario de completa confusión. Resumiendo, las medidas que se están aplicando son poco transparentes, al usuario final le están creando confusión, sensación de indefensión, el sistema se hace más complicado si cabe, seguramente no se va a implementar ya, por lo tanto vamos a estar en procesos transitorios que van a generar a su vez más confusión, y en este punto, pues Goyener, lo que estamos ofreciendo es decir, ¿qué puedes hacer como consumidor? Muy sencillo, salte de estas grandes empresas y busca una empresa en el mercado libre que te va a ofrecer un precio fijo, vas a saber lo que vas a pagar y por lo tanto también abandonas este círculo vicioso que también se está generando desde las grandes corporaciones. Y en ese sentido, pues bueno, Goyener como empresa comercializadora nos presentamos también ante la sociedad. Y es lo que vamos a hacer ahora y lo va a comentar Alberto seguidamente, una parte de ello. Nik euskera zeingo dizuet, eta pixka bat aurkeztuko dizuet Goyener zer den, ez da? Goyener 2012an sortu zen kooperatiba bat, kooperatiba berezi bat da, bai? Alde batetik, berezitasun hori da, elektrizitatea saltzen dugulako, baina elektrizitate berriztagarrietan oinarritzen den elektrizitatea. Horrekin zer lortu nahi dugu alde batetik? Horrekin lortu nahi dugu alde batetik merkatu aldatzea eta eredu energetiko aldatzea bebai. Beste aldetik, Goyener irabazi asmorik gabeko kooperatiba bada. Horre zer dakar? Horre dakarrena da alde batetik. gure asmoa ez dela gu aberastea, baizik eta ondasun, oinarrizko ondasun bat jendeari, herritarroi zabaltzea eta herritarro kontzientziatzea hori euren esku egon behar dela. Eta bestaldetik ere, kooperatiba izatean nahi duguna da parte hartzea, zabaltzea eta guztiok jabetzea energiaren kostuaz eta energiaren etorkizuna zein izango da. Beste alor bat, Goienerrek lantzen duen beste alor bat da kontsumo arduratsua. Hori ezin dugu ahaztu ez. Orain arte, behintzat, izan den bidea, izan da, ahalik eta gehien konsumitzea, ahalik eta gehien generatzea, eta gure ustez hori bide okerra da, horrek ez duelako inora eramaten. Eta gure helburu nagusienetako bat da, behintzat, jendeari be informatzea, energia sortzeak zenbat balio duen eta benetan behar duguna sortzea, ahalik eta hurbilen sortzea eta ahalik eta konsientiago izatea, horrek dakarren kontu ez. Bestaldetik, horretik aipatu dudan bezala, gu pentsatzen dugu energia, hezkuntza edo osasungintza edo beste gauza batzu bezala oinarrizko ondasun badala. Hau da, ezin da oligopolio baten esku utzi guretzat ezinbestekoa den eta beharrezkoa den gai bat. Orain asko hitz egiten ari da pobrezia energetikoaz, eta nik uste dut horretan ere denon esku geratu behar dela zer den eta nola egin behar dugun hori gerta ez dadin, ez da? Eta Goienerrek proposamen bat dauka, eredu energetiko aldatzeko eta horren bidez nolabait pobrezia energetiko hori arintzeko espada behintzat bertan bera geratzea. Beste kontu bat, eta aipatu dugun bezala bebai, Goiener kooperatiba bada. Horrek dakarrena da, bazkideoi ematen diegula gure elektrizitatea, eta gure bazkide guztiek botua daukate, hau da, zer esana daukate kooperatibaren nondik norak zehazteko, eta etorkizunari begira, zer hildoak eta zer bideak markatu behar dituen. Horrek zer dakarren? Horrek dakarren nolabait herritarrok eukitea nolabait gure ondasunaren kontrola. Eta nik uste dut gaur egun hori nahiko garrantzitsua dela. Bestaldetik, Goiener gure lurraldean osatzen den kooperatiba bada. Gure lurraldean osatzeak dakarrena da hurbilak izatea. Guk geure inguru hurbilenean eragin nahi dugu. Eta gainera hurbilekoak izateaz gain gainera konfiantzazkoa gara. Esan nahi dut, gu hemen gaude eta guk azalpenak ematen ditugu, gu saiatu egiten gara benetan informazioa zabaltzen eta egiazko informazioa zabaltzen. Eta ez, nolabait aipatu dugun bezalan, kontu ilunetan, nazietan, eta, ulertzeko be zailak diren kontuetan ez dugu inongo asmorik nazteko. Eta, esan behar dugu, 2012an sortu zen kooperatiba, irabazi asmorik gabeko kooperatiba da, beraz guk sortzen ditugun etekinak, bai, gure herrietan, gure lurraldean geratuko dira eta bultzatu egingo dugu hurbileko hartu egona. Eta orain zantik segitu dugu baten hainbat gauza komentatzen. Bai, ya para terminar, en ese sentido empezamos en 2012, la apertura a la masa social se realizó en el año 2013, en enero, ahora os enseñaremos unos números, pero aquí estáis viendo una serie de colaboradores de la cooperativa. Entonces tenemos desde grupos empresariales, agencias de desarrollo local, la Asociación de Cooperativas Europea de Energía, RESCOP, tenemos un ayuntamiento, hemos contactado con más de, bueno, nos han contactado, mejor dicho, más de 30 ayuntamientos de toda la geografía interesados en el proyecto. Tenemos relación con la banca ética FIARE, con la asociación REAS, la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Euskadi, contactos con centros de formación profesional como es la Escuela Profesional de Usurbil, empresas asesoras como puede ser el caso de Planet Energy. Goiener no es solo un agregado de ciudadanos, sino que lo que está haciendo también es catalizar toda la información y todos los esfuerzos de todos los agentes de la sociedad, porque si reivindicamos un cambio en el modelo energético tenemos que participar todos los actores de una manera u otra, y a esta lista se está agregando de forma progresiva cada vez más gente. Los números, pues aquí los tenéis, están pelín desactualizados, ya hemos superado la barrera de los 1.500 socios. Veis que existe un punto de inflexión fuerte en octubre de 2013, porque en octubre, hasta octubre de 2013 estábamos haciendo captación de masa social, pero no hacíamos contratos de electricidad de origen renovable. Y a partir de octubre abrimos esta opción a toda la sociedad y ha aumentado, como veis, el ritmo de asociados. Y en este momento llevamos gestionados más de 800 contratos cambiados, aunque tenemos ya otros 200 en camino, por lo tanto estamos hablando de casi ya, estamos superando la barrera de los 1.000 contratos de electricidad. Esto es una realidad, lo estamos haciendo ya, y el venir hoy aquí ante vosotros pues es con el objeto de que cada vez más gente sepa que existimos y que existen alternativas, y que la gente no tiene por qué estar desatendida, indefensa, Y sin esta posibilidad de poder participar en un movimiento social como el nuestro. En nuestro mapa veis que la distribución es en toda la geografía, incluso fuera de la zona de Euskal Herria. Tenemos socios incluso en Málaga, son casos minoritarios, pero toda nuestra fuerza, digamos nuestro sentir, está en promover el tema a nivel territorial. Y bueno, y con esta progresión, como habéis visto. Este mapa lo estamos actualizando constantemente en nuestra página web goiener.com. Y bueno, y sin más, pues indicaros que el proceso de asociación es muy sencillo. A través de la página web en goiener.com, cualquier ciudadano, ciudadana, puede acceder, solicitar ser parte de la cooperativa y también solicitar que le preparemos el contrato para cambiar su suministrador convencional con Goiener. Y esto es todo por nuestra parte, muchas gracias. Y pues ahora Cordo os va a decir alguna cosa y luego pues damos pie a las preguntas o lo que nos queréis consultar. En la misma línea que ha apuntado tanto Santiago como Alberto, la reforma eléctrica que se ha estrenado hace tres días es una auténtica chapuza, es un despropósito y nos lleva, desde el punto de vista de las organizaciones de consumidores, a recomendar que nadie acepte en principio esa tarifa fija anual que se está proponiendo, con prácticas comerciales deshonestas y, desde el punto de vista nuestro, reprobable. Que capten o intenten captar captar clientes a base de grandes eslogan como el 50% de descuento, lo que no refleja es la letra pequeña, que es en el mejor de los casos un 50% sobre el término fijo, que es una parte ínfima de la composición de la propia factura, y sin embargo no dicen a cómo van a poner el kilovatio hora, que es lo que verdaderamente incrementa las facturas. Así que nuestra posición es muy clara: hoy por hoy no cambiarse de los que estén en la tarifa voluntaria del pequeño consumidor, que también tiene bemoles el nombre que le han puesto a la dichosa tarifa, pero bueno, es la que hay, ¿eh? Hasta que no se aclare verdaderamente cuál es la situación. Es decir, fijaros la gran incongruencia. El día 27 de marzo, días antes de aprobarse esta ley por la vía de urgencia de este Real Decreto, en la reforma de la Ley de General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, entre otras muchas medidas que tiene, dice: será obligatorio que el consumidor haya aceptado el precio final antes de que concluya la transacción, lo que evitará las cargas encubiertas. Que nos expliquen cómo es posible que, si la ley dice esto por un lado, por otro lado nos estén hablando de que van a cobrar por horas, además, cosas que es imposible, como bien ha reflejado Santiago. Y es imposible porque además las compañías eléctricas no compran la energía eléctrica por horas, la compran por lotes. Luego es imposible cuadrar la compra por horas, que no existe, con la venta por horas, que va a ser difícil de hacerlo, ¿no? Así que nosotros entendemos que no se genera una gran incertidumbre, una gran inseguridad, y los agravios comparativos son evidentes, porque quien tenga un contador analógico va a pagar distinto precio que el que tenga un contador digital, todo esto en teoría, porque ya vemos la dificultad, y eso está prohibido por la ley. Entonces tendrá que cambiar otra ley, es decir, que el consumidor para un mismo producto va a poder pagar distintos precios, y entonces pues discutiremos esa ley. Bien, con esto creemos que sigue habiendo un engaño permanente en el propio mensaje que emite el propio ministerio, y evidentemente contentísimos los de las eléctricas, porque lo que están queriendo es sacar a todos sus clientes de las tarifas reguladas y llevarlas al mercado libre, donde allí camparán por sus respetos. Nada más, esto es lo que quería decir. ¿Cuáles son las ventajas para el usuario? ¿Cuál es el ahorro medio? Es que si no sabemos lo que va a costar, si no sabemos el costo y no podemos hacer comparaciones, difícilmente podemos saber si es mejor o peor. Pero casi contesta a nosotros, ¿eh? El sector residencial o doméstico, como se suele denominar tradicionalmente, el que tiene potencia contratada inferior a 10 kilovatios, este sector es un sector que jamás ha tenido ningún tipo de competencia. El Estado ha venido fijando y regulando los precios máximos que se podrían dar para la mayoría de los consumidores, y eso ha condicionado la inexistencia de un mercado realmente competitivo. Por lo tanto, cuando uno va a buscar comparativas de precios a nivel doméstico, no me refiero a nivel empresarial, a nivel doméstico, se encuentra con que realmente no tiene ventajas apenas económicas. Esas labores que están haciendo grupos de personas que visitan nuestras casas y nos ofrecen porcentajes de descuento que parecen la panacea, al final no tienen una traducción real de descuento en nuestra factura, en el equivalente anual. Entonces, se juega por un lado con el gran desconocimiento que tenemos, sobre todo la gente de la calle, con el mundo de la electricidad, con el mundo de la factura. Se nos genera más confusión, ahora se añade más confusión con el nuevo sistema de facturación, y eso no va a suponer de por sí una reducción. Se está haciendo un nuevo parche, y es probable, lo que se está introduciendo realmente es una inestabilidad adicional. Por lo tanto, lo mismo el precio baja que sube. Ahora mismo ha coincidido que el primer trimestre la producción eléctrica ha bajado el precio, por lo que os he comentado, de la generación de energías renovables, y eso va a obligar, el Estado va a obligar que las grandes eléctricas devuelvan del orden de unos 300 millones de euros a los usuarios residenciales. Esa devolución se realizará hacia el mes de julio. Pero a partir de este mes de abril, que se va a prorrogar seguramente hasta el 1 de junio, la cosa va a quedar completamente, pues digamos, a lo que diga el mercado. Y el mercado hoy día lo están manejando 4 o 5 grandes empresas. Y eso es lo que el Estado no está queriendo resolver. Que tenemos un sistema de fijación de precios con una capacidad de intervención muy alta por 5 grandes empresas. Y si quieren, pueden hacer que el precio suba, y si quieren, pueden hacer que el precio baje. Va a depender, digamos, de los intereses que tengan por detrás. Por lo tanto, en ese sentido, estamos evidentemente muy indefensos, pero lo que sí que tenemos es la capacidad de poder elegir a quién le estamos comprando o a quién le estamos pagando la factura. Si se la queremos pagar a una de estas grandes empresas que tiene potestad para poder hacer una, digamos, intervención de precios en el mercado, o si se lo queremos pagar a una empresa pequeñita como Goyener. Hay otras, no son necesariamente cooperativas, pero que se salen de estos modelos y están ofreciendo, pues, como nosotros, estamos ofreciendo diferencias. Por lo tanto, ¿qué ofrecemos nosotros? ¿Bajar el precio? Pues seguramente no. ¿Subir? Seguramente tampoco. Pero los precios van a estar siempre muy parejos. Lo que estamos ofreciendo son unos valores diferentes. Estamos ofreciendo recuperar control, estamos ofreciendo ser parte de un movimiento ciudadano, estamos ofreciendo empoderarnos como ciudadanos en esta sociedad, estamos ofreciendo que la riqueza de nuestra actividad revierta en el territorio, estamos ofreciendo una economía social a partir de un bien básico. Y energía, como me dice Coldo, y energía de origen renovable, porque lo que estamos también trabajando, evidentemente, es toda la parte medioambiental y de sostenibilidad para nosotros, que es muy importante. ¿Tarifa electrónica de aquí, eléctrica de aquí, para que con la relación de la vivienda, de Bueno, a ver, ez dakit ondo esango deten, baina, bueno, gertatzen ari dana da, alde batetikan, estatuak ezarri nahi dula, gure faktura, edo prezioa sartzen dan, merkatuan orduro, bale? Orduan, klaro, hori noiz ezartzen dan, egun batetik bestera. Orduan, guk zerbait erosi nahi balin badegu, normalean esaten digute ze prezioetan aterako dan. Eta baina arte horrela izan zen. Baino, ireki dute aukera, esateko, ez, zuk nahi badezu, eskatu, deitzen dana PVPC tarifa hau, eta horrekin, merkatuan, segun eta segundotan, ze preziotan ateratzen dan, hori kobratuko dizute. Baina, klaro, aurrez, zuk ez dakizu zenbatekoa izango dan. Horregatik daude tarifa finko batzu, eta tarifa finkoiek normalean aurre ikuspen bat egiten dute jakiteko, esaten dute, nik pentsatzen dut merkatuan horrela aterako dala, gero, normalean pitin bat gehitzen duzu segurtasunagatik, azken finean eskaintzen duna, saltzen dunak, babestu inbiar da, ezta? Orduan, normalen oain arte beti tarifa finkoiek euki ditugu. Guain ere bai eskainiko dute horrelako tarifa finko bat. Baina ezberdintasuna izango da, guain urte beteko epekoa izango dala, asko saltuago izango da tarifa finkoi, eta momentu batean ez bazaizu gustatzen, daukazu urte beteko permanentzia eta isuna ateratzen bazare. Orduan, claro, horrekin, ze gertatzen ari da, momentu batean jendeak ez du ulertuko, batez ere zer da hori ordu pagatzea edo tarifa ezberdinak eukitzea, aurretik ez dugu jakingo zenbatekon pagatuko dugun, eta ez jakintasun horrek eramango gaitu tarifa finko bat kontratatzera. Baina hauetako enpresakin egiten badugu, segurazki horrelako baldintzak jarriko dizkigutela, eta orduan askoz gehiago pagatuko dugu, eta gaina esango dugu sensazio horrekin bizkat impotentzia, ezta? Hori da. Guretzat, hori Alberto Kobe azalduko dizue. A ber. Bai, kontua da gu presioaren aldetik oligopolioarekin ezin gara lehiatu. Bai? kontua da, gure asmoa ere ez da beraztea, beraz presio aldetik guk merkeago saia izango dugu jartzea, baina garestiago ere ez dugu ipiniko. Kontua da beste balore batzuk sustatzen ditugula, ez da? Nolabait herritako parte hartzea, kontsumo arduratua, sortzen duguna gure herrian geratzea, esan nahi dut sare sozial bat osatzea aurrera egiteko hainbat arlotan, ez da? Ba, izan daiteke ba, alde ekologikoan, izan daiteke alde sozialean, alde ekonomikoan, ez da? Aipatu dugu pobrezia energetikoa, esan nahi dut guk beste balore batzuk sustatzen ditugu, ez da? Eta nik uste dut goien erren alde garrantzitsuenetako bat edo garrantzitsuena espada hori zera izuzen ere, ez da? Beste galderari, más preguntas? Muy bien, pues muy eskerrik tortzagatik eta muchas gracias por haber venido y si queréis alguna cosa un poquito ya fuera de esta exposición, pues aquí nos tenéis. Eskerrik asko. Si queréis en euskera lo podéis aquí abajo. Bertakoak izateko eslogana pixkatarra da mintu zaizue interesez. Bertatzen dana da, eslogana da, guk parte hartzen dugu Europa osoko kooperatiba energetiko baten barruan. Eta haren eslogana hori zera. Eta horregaitik hortik jaso dugu. Eta baita ere zeren ingelesez gertatzen dana alde batetik nazten degula, edo nazten oso lergarria da, nola baita alde batetik hornitzen dezula energia, zen azken finen nitz berakin power, ematen dezu energia, edo hornitzen dezu, eta besta aldetik baita ere jendeari esaten dena el proceso de empoderamiento. Eta azken finen bizatio, horiek guretzat oso importantia betia. Osea, bestela merkaturatzen enpresa bat izango ginen, eta kitxo. Bai, gu edo bai, gure taldeko... Bai, nik uste duen dela, ez da egiten mekatele biztak nik uste. Bai, egolizian esek, agian. Bai, jo nese aspaldian, baina aspaldian, gero egon da aitur urrezki, baina beste kondik batzu egin. Bai. Egin gendu, ez da, ere Euskal Egitura saiorako. Eta ripare eta, bai. Osa, nik uste da bala jekizten eskakentazuna. Bai, no. Zuetan ez abia dela, egitea bide batez ere gartaz. Bai, bai. Bai, denata azken finean gure esmoa eta eman ditu ez berete esan, iaz eman genitu egun itzaldi Euskal Herri mailan eta beste kausen artean gure artean da informazioa, zatia. Momentu baten, ja, jakiten duzu, oza, edakizunen, zer gertatzen ari dan, momentu hortan esaten duzu, jode, ba, zerbait egin behar dut. Ez da bakarrik aldarrikatzea zerbait, baizik eta baitare eskaintzea, alternatiba bat daudela, eta hor, askotan, momentu enten, ba, gure handikapa bait, gizarte maioan indikan ez gehara oso ezaguna. Vale, gero ez eta gehiago, baina hala ere, oixe, zabaltzeko prozesu honetan gabiltza eta hoize. Bai. Zugal askesan kooperatatik hueltan. Gure datuak agur. Gure datuak da eskazut ez, eh? Bale, hoize. Eta izatekotan, noiz izango zen? Bilbo eta Donostia. Bale, bueno, Donostia no bentu, esan zegoen. Donosti, bai, segun. Bilbo normalean grabaketak egiten, ikusue edo goizean edo arratzalean. Bilbo normalean egin bostetan, Es que Bilbon izan da gian Aitor Urresti, Aitor Urresti, amiko, vamos, gure bazkidea. Guri deitu eta adostuko dugun lekua eta así. Vale, perfecto. Vale. Eskerrik asko. Bueno. Esto no sé. Esto de quién es? Es mi idea. Ah, es mi idea.